nit, bona Gabón, buenas noites, Luises, Sorguiñas, Meigas, Brujas, una vez más, una noche más de estos últimos viernes de mes aquí en Radio Malva, la 104.9 de la FM. Estás escuchando Dones y Pro. Y ahora sí, abro micros y nos presentamos todos. Estamos aquí en la mesa, Penélope en la mesa, nunca mejor dicho, en la técnica. Bueno, buenas tardes a todos. Esperemos que les guste lo que tenemos preparado para hoy. Continuamos con la radionovela, no se la pierdan, está buenísima. Después tenemos a nuestra compañera Yanira con sus abrazos violetas y negros. Y también sabremos algo de qué es el Frontex y qué está pasando en Canarias. Y nada, vamos a recordar que estamos en carnaval porque queremos tener un poco de alegría en esta oscuridad. Entonces vamos a escuchar unas chirigotas buenísimas, siempre en voces de mujeres. Bueno, Rocío, Juané, ¿qué nos contáis? ¿Qué tal la semanita? Bueno, el mes, ¿qué tal? Hola, brujis, con muchas ganas aquí. Pues mira, preparándonos para el 8M, que se nos viene encima. Ya lo tenemos ahí. Que nosotros lo cogemos con muchas ganas, pero en realidad no es una celebración, es una reivindicación de todas las luchas que hemos tenido y todas las luchas que seguimos teniendo y todas las violencias que seguimos teniendo que soportar. Y sobre todo la violencia mayor que yo noto ahora en mi día a día es... Pero si ya todo está bien para vosotras, ¿de qué os quejáis? Juani. Ay, hola, buenas tardes. Pues nada, yo la energía que tengo ahora mismo es para compartirla aquí, en esta mesa y en estas ondas. Porque, como dice Lale, vamos a tener música de carnaval. Así que es alegría también, ¿no? Para el cuerpo y para la mente. Así que vamos a disfrutarlo. No os vayáis y estar atentas. Pues nada, empezamos ya con una, como anunciabais muy bien, con una chiregota que aquí escuchó la Juan y se emocionó, que se llama Mr. Facha, de La Sin Filtro. Y ya seguido, pasamos a la radionovela, que hoy va sobre el tema de algo así de Visca Cataluña Lliure. Sí. No sé muy bien, Butarem, no sé, vamos está a escuchar. Está buenísimo. Pintando banderita en todas las casas. Mr. Facha es adorable y es la caña, porque viene a punto de defender España. Ha aprendido la palabra independencia y se ha vestido en solito y con paciencia. Mr. Facha le tenemos gran cariño. Mr. Facha en el bar es nuestro niño. De protestar hay en Ferraja cogió frío. A Mr. Facha lo tenemos recogido. Nuestro Facha. Facha ahora ha hecho huelga de hambre y ya lleva 10 minutos y dos calambres. El otro día le pegó la policía. Pobrecito, le tiene mucha manía. Ahora el Facha siempre pide piruleta. El Facha siempre me mira la teta. Él no entiende ahí el machismo para nada, porque tiene una madre y dos hermanas. Ahora dice que le gusta una vidita. Saber días hay un son que cortita. Mr. Facha que la ve y se desencaja. Mr. Facha se ha hecho su primera paja. Mr. Facha ha leído un libro casi entero, recortando en su clase en el primero. Mr. Facha ya se suma de dos cifras, ha aprendido a hacer sus cuentas en Suiza. La plastilina se le da muy bien, la matemática aprueba también. Histórica la lleva fatal, se acuerda solo de Peter Pasha llora cuando escucha el himno. Peter Pasha ha puesto letra y canta ritmo. Peter Pasha es un chico campesano. Se ha tatuado a Keiko Bellano. Peter Pasha se ha ido de casa. Mr. Pasha se ha ido de caza. A Mr. Pasha le encanta Bertín. Mr. Pasha se lea con Joaquín. El domingo va a los coros. Mr. Pasha ahora se ha apuntado un coro. ¡Y a cofradía! Mr. Pasha se define como hetero. ¡Regulinchi! ¡Pero muere por un rabo y un torero! Nos ponemos en contacto desde la sección terrorista de la audiencia, el despacho del juez Gracia Castelló. Está usted llamada a declarar debido a su estancia en Barcelona el día 14 de octubre de 2019. ¿Señora? ¿Sí? ¿Se encontraba usted en el aeropuerto del Prat de Barcelona el día 14 de octubre de 2019? ¿Oiga? ¿Sí? ¿Se encontraba usted en el aeropuerto del Prat de Barcelona el día 14 de octubre de 2019? Sí. En ese caso, deberá personarse en los juzgados a prestar declaración. Le llegará una carta certificada, indicándole el día y la hora. Gracias. Marrón, marrón, marrón, marrón. ¡Uf, qué marronaco! Marrón, dicho de un color, semejante al de la cáscara de la castaña o el pelaje de la ardilla. Siri, calla. Siri, llama a Maná. ¡Ey, qué pasa, chavala! Tía, tía, tía, tía, que me llaman a declarar. Estaba en Barna y llegó un mensaje diciendo, todes al aeropuerto. Tía, joder, y yo, uy, qué nervios, a todo correr al aeropuerto. No te entiendo una mierda. ¿De qué vas puesta? Joder, que no te enteras de nada. Que tengo que declarar en un juicio. ¿Eh? ¿En qué juicio? No sé. Y luego soy yo la que no me entero. Algo de Barna. ¿Qué me estás contando? ¡Visca Cataluña llore! Tiene que ser cuando estuve con Montserrat. ¿O no? Déjame que piense. Corre, Montserrat, ven aquí, detrás de este señor. No, está en la otra terminal. Vine, vine, que está allí. Ay, que dic que está en la otra terminal. Jo me'n vaig cap allí fotent hòsties. Ale, adeu. Adeu. Por favor. Oiga, suélteme. Por favor. Pero bueno, que me suelte la mano. Ah. ¡Muero! ¿Qué hace ahora ahí en el suelo? ¡Estoy muerto! ¡Yo me las piro, vampiras! ¡Montserrat, Montserrat! ¡Espera! Uy, qué mogollón. ¿Será algún equipo de fútbol? El Independencia. A ver si encuentro a Montserrat. Ahí está, Montserrat. Espera, espera. Vine, vine, Pete. Mira, et presento al Carles. Hola, ¿eres jugador de la Independencia? ¿Me firmas un autógrafo? Pete, no em fotis. ¿Qué es el Carles Puigdemont? ¿Carles Puigdemont? ¿Carles Puigdemont? ¿Carles Puigdemont? Déjame que piense. No me jodas que estuviste en el aeropuerto con la movida del Puigdemont. El Puigdemont que se cagó por las patas con los jueces y ahora se está cagando con la ley de amnistía. ¡Joder! ¡Qué campeón el Pelucas! El personal chupando trena, la gente en las calles pillando hostias y él a Bruselas a coger coles, ¿no te jode? ¡Visca Cataluña, Jura y Roja y Libertaria! ¡Joder! Claro, que también los jueces... Vaya mierda todo. ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Dónde mierda está la separación de poderes? Ni idea. ¿No hay? Espera. Siri, ¿dónde está la separación de poderes? Disculpa, no te he entendido. Siri, ¿dónde está la separación de poderes? Disculpa, no te he entendido. Siri, ¿dónde está la separación de poderes? Disculpa, no te he entendido. Siri, vete a la mierda. Disculpa, no te he entendido. L'ave si se te'n parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carrers veien passar es al de gaste i custen gure sola zeindan de segiten ez badugu bertan galduko gara baina guztio atera zaiatu gura botatzera ustentzen asia dago da aizte bere hori doa si yo respiro por ti. Força se m'emba, ell és més ampli, més gran. Usteltzen badago ere, carga badu orain di. Berriz arnaza hartzeko, esaigun elkarrekin. Baina guztio batera, zaiatu da botatzera. Aquí seguimos en Radio Malva 104.9 de la FM, en este programa de radio de Dones y Pro, este colectivo feminista de autodefensa anticapitalista, antirracista, y bueno, también no es todo anti, tenemos mucho amor y muchas cosas que dar con este poema que nos presentaba Emma al principio, ¿no? Y y muchos abrazos que dar, sobre todo a Vivi, que nos haces estos guiones tan increíbles para la radionovela, que seguimos con muchas ganas. Y bueno, si queréis puedo poner, no sé, ¿alguien quiere comentar algo de la radionovela? ¿Os habéis quedado todas ahí? Ay, a mí me ha encantado. Yo me he reído un montón. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Sí, eso es lo mejor, además, que tiene de tomarnos todos estos infiernos que vivimos cada día con humor. Y me parece muy bien un poco reírnos de tantos payasos que andan dando vuelta por ahí haciendo política, ¿no? Sí, sí, porque la verdad, si lo miras, al final es súper fuerte, ¿no? Que haya gente criminalizada por querer votar, ¿no? Porque yo me acuerdo de ese día, ¿no? Y la peña ahí, vota, y es que queremos votar. ¿Qué delito puede ser en una democracia votar? Y qué despliegue policial del ejército, qué masacre contra personas que quieren votar, que no están... Y bueno, y acusándolos de terroristas, que esto ya es lo más... terrorista, sobre todo porque, bueno, y es lo que refleja, ¿no?, un poco la radionovela, el infarto que le da el tío en el aeropuerto, ¿no?, que justamente le pilla a la protagonista al lado y no sabe de qué va el tema, se piensa que está jugando un equipo de fútbol y ella pues a su inocencia, ¿no? Y es una de las causas por las cuales los quieren acusar de terrorismo, porque una persona murió de infarto en el aeropuerto. Debido a... Bueno, eso es lo que dicen ellos. Sí, encima no estaba ni en la misma terminal, estaba en otra, quiero decir. Y era un francés, que no sé, yo tampoco... Bueno, sí que es verdad que hay un territorio francés catalán, pero no sé si le afectaría tanto al hombre como... Pero no sé, me parece que es una burrada lo que estamos viendo con tanta normalidad cada día en las noticias del régimen. Cómo lo presentan, ¿no? Con qué ensañamiento y cómo quieren vincular esto con el terrorismo. Y el peligro que yo creo que tenemos todas las ciudadanas del mundo, ¿no?, es que si esto se cataloga como terrorismo, todas vamos a acabar siendo terroristas en algún momento, porque cualquier cosa se va a poder vincular con el terrorismo. Yo creo que no, lo que estás diciendo no hay ninguna duda, vamos, lo que estás diciendo no hay ninguna duda, porque ya no lo tienen marcado como que ya que nosotras somos terroristas. Si nos tienen que, de alguna manera, la estrategia que tengan que tener, acusarnos, pues ya la tienen, o sea que así es. Y luego los argumentos que se tiene, como estabas diciendo, de que le dio el infarto, es un argumento, como no tienen otro, se tienen que agarrar de unas maneras, ¿no?, para decir... Tenía que haber un muerto. Claro, tiene un muerto, fíjate, aún la causa más grande, ¿sabes? Ya es doble terrorismo, ya no es un terror, ya es doble. Claro, pero más en un momento donde están intentando defender, ¿no?, que el poder judicial no tiene nada que ver con el poder político. Y es tan evidente que a mí me da vergüenza que salgan los jueces a defender su integridad, y es de, ¿no os da vergüenza? ¿No se os cae la cara de vergüenza cuando todos estamos viendo, ¿no?, cómo quedan inmunes casos como el del rey, no sé qué, no sé menos, como impunes, los casos impunes. Casos de los ricos quedan todos impunes, y las cárceles, el 90% son pobres, y no sé, creo que joder, que está guay también tratar con humor pues estas cosas, sacarlas y no olvidar lo que pasó el 1 de octubre, que fue una peli de Berlanga, la Guardia Civil entrando a pueblos de señores mayores, pegando a la gente mayor que solo quería votar. Mira, es que de verdad, y que sigan vinculándolo con el terrorismo, no sé qué, pues sí, el terrorismo lo hizo la policía y los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, que fueron a arrasar con pueblos, a buscar las urnas como si estuvieran buscando bombas. Y eso en una democracia, yo qué sé, que el peligro sea una urna en una democracia. Pero más allá de eso, ¿no?, porque es lo que sobresale, pero realmente a mí no me parece bien que se use la justicia de esta manera. Pero a mí Puigdemont me la... Sí, no, claro. A todas. O sea, ¿a quién representa? A mí no me representa. No, un burgués, a plantar coles, a plantar coles a Bruselas. Que le gusta, que tiene una gran ambición de poder, ¿viste? Sí, a mí sí. La verdad, y aparte esa cosa que va a declarar la independencia y se pira el tío. Claro, y además su política no tiene nada que ver. Pero bueno, de los márgenes y de que, vamos, no tiene... Puigdemont lo han sacado, pero quien estuvo en las calles es quien está judicializada. Okay. Y lo de la ley de amnistía, la movida que ha creado con lo de que el Puigdemont no entraba... Bueno, da igual. El caso es que hay un montón de gente judicializada que no es el Puigdemont por votar. por votar, pero... por querer votar. Y a esto digo, no, es que quería hacer un matiz, y es que me cago en la democracia. Quiero decir que yo no soy demócrata, sobre todo porque, o sea, porque no es una cuestión de defender la democracia, pero ya que es el juego que se han inventado ellos, por lo menos que respeten su juego de ellos. Pero yo creo que para mí va... En mayúsculo, va, en masculino. Claro, yo creo que para mí va a lo mejor más allá, dentro de tal, porque claro, ya yo creo que también es que... Ah, que España se rompe, ¿sabes? Que España solamente somos una. Entonces es una manera de decir, ¿no? Aquí hay que marcar de qué manera aquí esto no sale, y si tenemos que sacar a la Guardia Civil, tenemos que sacar a la policía. Al ejército, los tanques. Sacamos porque aquí nadie rompe España. Y yo creo que es la... Qué miedo, qué miedo. Por eso claro. Hemos escuchado Mr. Facha. Y ahora, si queréis, nos vamos a otra chirigota. A mí me gustaría, un momento... De decirles a las compañeras que han hecho esta radionovela, esta chapó compañeras, muchas gracias, porque con tan bajo presupuesto habéis hecho logrado un contenido, un continente con cero presupuesto. Exacto, o sea, el talento bien pagado está en las grandes macro televisiones capitalistas, donde nos ponen telebasura, y este talento tan grande, que mira, en pocos minutos nos han logrado plasmar con mucha ironía, que hacer sátira, hacer ironía también es increíble cómo lo han planteado, y nos han logrado hacer ver una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y ese juego de democracia, como dice Pen, como ellos mismos no lo logran entender, y como ellos mismos lo reinterpretan a su manera, y es el día a día, ¿no? La violencia estructural que vivimos el día a día. Por eso, abajo sistema, y la que quiera quemar, que queme. Así que si queréis, nos vamos a otra chirigota, y pasamos directamente también y pasamos también directamente a Abrazos Violetas y Negros, que es la sección de Yanira Hermida, que hoy nos trae un tema también muy interesante, que es sobre la violencia que recibieron las mujeres durante la Guerra Civil. Durante el golpe de Estado. La Guerra Civil, sí. El golpe de Estado y en el día a día. ¡Otro! ¡Otro! La gacela lo ha pedido. Para una fuerza le impulsa, no lo puede remediar, le sale de dentro y te lo tiene que explicar. Se le salta la fimosis, si alguien no le deja olla. Toma. Dale. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que no miento, que el cantar de mi canto lo borra el viento. Ay, y qué desencanto. Buenas tardes, compas. En esta ocasión quería hablarles de la importancia que tiene para mí hablar de violencia de género y la represión franquista contra las mujeres. Lo que hoy les cuento es un resumen de una comunicación que presenté en octubre del año pasado en el 25 Coloquio de Historia Canario-Americana y que será publicado posiblemente ya este año por la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, este tema engarzaría con lo que algunas autoras denominan represión sexuada, pero entiendo que debemos ir más allá, puesto que esa conceptualización no recoge el entramado profundo de violencias y opresiones de las que el franquismo se valió para atemorizar y controlar de manera específica y sistemática a la población femenina del Estado español. Por lo tanto, propongo seguir la definición de la ONU denominando violencia contra las mujeres a las situaciones vividas por las mujeres en esta etapa histórica, violencia institucional y estatal contra las mujeres y violencia contra las mujeres como arma de guerra. Uniéndose en el contexto de la represión franquista a las mujeres, tanto la persecución, tortura, violaciones y asesinatos de republicanas en el contexto bélico y durante la dictadura, como la creación de un Estado misógino, que configuró un corpus legal patriarcal que naturalizaba, permitía y consolidaba varias formas de violencia contra la población femenina durante los 40 años de franquismo, promoviendo además la creación de un ambiente sociocultural de tolerancia y justificación ante los actos de violencia de género como herramienta de control y dominio sobre el conjunto de las españolas. Sería un poco esa idea de cultura de la violación, por ejemplo, de la que habla Rita Segato. Siguiendo lo recogido en la citada declaración de la ONU, podemos comprender como violencia contra las mujeres la situación de persecución, represión y control social a todo el conjunto de españolas y, como se ve a más detalle en este estudio que hice, con mayor virulencia a las denominadas rojas. Destacando que además se extendería años después a toda circunstancia de lo que hoy se denomina violencia heterosis patriarcal al dirigir la violencia de Estado de manera específica y sistemática contra la comunidad LGTBIQ+. Junto a esto, reivindico la necesidad de usar el término violencia contra las mujeres para hablar de estas acciones tan frecuentes durante el franquismo y otros regímenes totalitarios contra la población femenina. Comprometiéndonos en conceptualizar las violencias misóginas del pasado bajo el término de violencia contra las mujeres, violencias de género o violencia patriarcal, todos ellos conceptos sinónimos, para demostrar su naturaleza misógina y el profundo calado y la pervivencia que estas prácticas patriarcales y opresivas han tenido que soportar las mujeres a lo largo de nuestro devenir histórico. No podemos terminar esta introducción sin al menos la mención de un improvisado inventario de mutismos, puesto que sabemos que la violencia simbólica también ejerce un borrado de la historia y una negación continua hacia los colectivos subalternos, ayudando a ocultar otras violencias sistémicas hacia dichos grupos humanos. Al menos debemos formularnos algunas preguntas, aunque no podamos darles por ahora una necesaria respuesta. ¿Cuántas mujeres fueron desaparecidas durante los primeros meses tras la sublevación de los militares fascistas? ¿Cuántas canarias fueron violadas y torturadas en la represión política que alentaron las autoridades franquistas? Esta pregunta era porque obviamente el estudio está basado en las Islas Canarias, pero se puede extender a toda la población. ¿Cuántas tuvieron que soportar la violencia sexual y física de pretendientes, novios, maridos, amos de las tierras que trabajaban, maestros de las escuelas, jefes en su puesto de trabajo, familiares cercanos, etcétera, gracias a un régimen que les negó todo derecho y las convirtió en seres de segunda? ¿Qué ocurrió con otros colectivos de mujeres que no aparecen en las fuentes? Sabemos que muchas mujeres trans quedaron ocultas en las fuentes tras la caza de los hombres homosexuales. Que el lesbianismo fue invisibilizado y muchas veces ignorado. La persecución histórica a las mujeres gitanas no se refleja tampoco en las fuentes documentales, ni la situación de las mujeres migrantes con pocos recursos, cuya llegada, por ejemplo, al archipiélago desde el continente africano, no queda recogida. Aunque sabemos que ha sido una constante histórica a distintos ritmos, también desde otros territorios, como Cuba, Venezuela, India, etc. Todas ellas esperan aún la reparación y la justicia que merecen y al menos que su experiencia de vida sea reconocida en los estudios del pasado sobre el franquismo en el Estado español. Salud y abrazos violetas y negros. Hasta el programa próximo. Se miraron a la cara y atacó el negro primero. Passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Aquí seguimos en Radio Malva, muy entusiasmadas, como gallinas rojas que no se rinden, nada más que matar matando, ¿no? Lo que hemos dicho siempre. Y bueno, no sé, si queréis comentar a alguien sobre este audio magnífico, también mandar un abrazo enorme a Yanira. Y agradecerle mil todas estas cositas que nos manda, y porque la verdad nos ha... Aprendemos. No sé, ahora sí se me escucha. Aprendemos y eso es lo que agradecemos siempre a los que comparten su conocimiento, su sabiduría, su experiencia con nosotros, ¿no? Y estaba pensando recién yo esto de el gallo, que es el gallo, ¿no? El macho. Y la gallina, se le dice gallina como insulto, se utiliza, ¿no? Eres un gallina. Es un cobarde, ¿viste? Y la gallina es la que pone los huevos, ¿eh? Uy, son peleonas que no veas. Y sí, ponen los huevos, ¿eh? De los que tanto... Y huevos útiles, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada, que escuchándola a Yanira, digo, bueno, por un lado pienso, bueno, nada cambió, siguen matando a mujeres. Pero después, porque fue una reflexión que cuando me estaba vistiendo para venir acá, hice, bueno, yo ya estoy muy mayor, ya no, hay cosas, viste, que como que me daba por, que como que no había conseguido. Me puse a pensar, digo, ¿pero qué estás hablando, loca? A ver, sí que conseguimos, estamos en la calle, estamos muy fuertes. Todavía tenemos cosas que aprender, porque no puede ser esto de que según el color del gobierno de turno, los derechos los tenemos, los derechos no los tenemos. Hay que encontrar una manera, no sé, en algún momento me hablaron de que si se incluyen en la Constitución, es como que quedan, ya que no los pueden modificar. Y bueno, eso lo tendremos que ver y ir mirando, ¿viste? Por los derechos conseguidos, que tenemos que volver a pelear por el aborto legal y gratuito. Tenemos que volver, los colectivos LGTB, los colectivos trans, otra vez se tienen que esconder y meter en el armario. No puede ser. Pero bueno, pero estamos fuertes y tenemos y sabemos que si una vez lo conseguimos el derecho, vamos a tener también tuvimos la fuerza para pelearlo y conseguirlo, porque no lo consiguió ningún gobierno, lo conseguimos nosotras y nosotres en las calles, ¿no? Y si lo ganamos, también podemos defenderlo. Bueno, yo a veces digo, joder, cuánto privilegio tenemos, ¿no? Que no hemos vivido una guerra, que no hemos sufrido, ¿no? Esas hambrunas. Y lo veo, pues eso, mucho que trabajo con jóvenes, ¿no? Como un iPhone, un no sé qué, como todas estas cosas, ¿no? Que al final los pobres tocamos, las pobres, tocamos con los dedos, ¿no? Del consumo, y vamos consumiendo en páginas de estas de internet baratas, ¿no? Como la gente pobre puede no sé. La verdad es que me da mucho miedo el pensar que no hemos aprendido nada, ¿no? O que hay una amnesia que nos han obligado a tener, ¿no? Porque ni en el instituto, ni cómo aprendemos las cosas. Por ejemplo, a mí me flipa, ¿no? Yo trabajo un montón con gitanos. Nunca han dado historia gitana. Nunca en la vida. Y son una población que llevan viviendo y residiendo en este país, una gran parte de la población que llevan aquí un 15... llevan aquí desde el siglo XV, quiero decir, hablamos inglés, porque no hemos aprendido nunca caló, ni el caló ha estado integrado, ¿no? Dentro de tampoco nuestra cultura, porque hablamos de integración y todo es, no sé, me estoy yendo del tema. Pero lo que quiero decir es que hay un montón de peña que ha luchado para tener unas mínimas nociones de tal, y nosotras estamos aquí matándonos entre nosotras. Lo primero, porque cada una pim pam en su lucha, en su, no sé. Y a veces eso, mal entre nosotros, y no sé, me siento a veces un poco desolada. Animarme, por favor. Sí, vi, yo traté de ir arriba. Alejandra Rocío, animarme. Eso es como una montaña rusa, ¿no? Sí, que vamos para abajo, sí, y vamos, sí, para arriba. Pero bueno, son las emociones que nos cruzan y que nos interpelan también. Claro. Me vais a acribillar por lo que voy a decir. ¿Vale? Entonces, no me digas. Pero como estoy acostumbrada a que me escribíais, pues no sé, me da igual. Atención. Qué pena. No, sabéis lo que voy a decir. Es que Alex ha dicho hace un momento que, bueno, volver a luchar y volver esto. Y a veces digo, joder, pero tener las mismas fuerzas para las mismas luchas. Pero bueno, que luchen. Y que sepan, aquellas personas que no tienen esta memoria histórica, que han estado viviendo en estos privilegios de nuestras luchas también, que sepan lo que hemos pasado, y también está guay, porque a veces vienen, se rescoldan en que, pero si ya todo está normal, si ya todo está conseguido, si ya todo está esto, y bueno, pues de pronto cambia el gobierno. Lamentablemente tenemos que vivir en renovaciones de contratos cada vez que cambia el gobierno, como dice Ale, ¿no? Pero bueno, toca luchar a las nuevas generaciones y toca que sepan también un poquito la lucha feminista y que valoren un poco lo que hemos ido consiguiendo y toda la lucha que hemos tenido a lo largo de la historia en diferentes países, no solamente en España, en Argentina, en Perú, en toda la historia, en todo el feminismo, todo lo que ha abarcado. También está, no sé, no es que me parezca bien, ¿vale? Pero a ver, que no está mal que lo vivan también un poquito en carne propia para que reivindiquen estos derechos, para que sigan ahí, para que sigan sosteniendo esta reivindicación de la lucha y de decir, joder, habían conseguido esto ya, ¿sabes? ¿Por qué eso es responsabilidad de todos, Rocío, porque yo fui joven y vi a mis viejos luchar y entonces también me acostumbré, sabía que era así cuando lo entendí. Porque cuando lo entendés, lo haces. Pero yo creo que sí, que... Bueno, no sé, a mí me parece que sí, que la lucha va a seguir y que nosotras cumplimos y que nos siguen. Por así como nosotras tuvimos ancestras que venimos de largos caminos y bueno, y ahora estamos nosotras. Lo que contaba Carmina, en cuando hablaba de en su obra, ¿no? De lo que es la memoria y cómo, bueno, venimos trayendo lo que traemos. Yo creo que hay una diferencia que a mi madre diría, los ojitos llenos de pan. Y por eso decía lo de la guerra. No es lo mismo estar en una situación donde sabes que no tienes nada que jugarte, porque no tienes nada. Y ahí vas. Que nosotros, que venimos de mundos privilegiados, y hay que reconocer los privilegios. Comemos todos los días, no tenemos el miedo a andar por la calle, que la policía nos pega un tiro por la espalda, ¿no? Porque sí, porque parece sospechoso por tu color de piel, por tu por tu racialización. Iba a decir indígena. Sí, pero no te salía así. No salía. Indígena es la palabra, que es el nativo de una tierra. Pero, o sea, por tus rasgos indígenas, por tu tal, pero, ¿sabes? No hemos vivido ese miedo real. Entonces, claro, creo que eso nos ha hecho crecer con los ojitos llenos de pan, que no está mal, que nuestros ancestres que han sufrido hambre han querido que nosotras no lo hiciéramos. Y está bien que nosotros no hayamos pasado por ahí, pero es verdad que eso también nos ha dado otros valores, que es sobre todo olvidarnos de la historia, y tampoco podemos responsabilizarnos, para mí, a nosotros de todo, ni a nosotras. Creo que el sistema ha invertido mucho dinero, mucho tiempo, mucho trabajo en que tengamos una amnesia y muchas energías, ¿no? Desde la publicidad, la tele, la radio, nos han invertido muchas energías en que olvidamos de esto, y aún así no lo han conseguido. Y yo creo que con esto nos tenemos que quedar, ¿no? Aún así existen espacios como este, como la radio, el Ateneo, el CSO Lorta, el SOS del Cabañal, tantos y tantos espacios que podemos nombrar aquí. Perdonad que no nombremos todos, porque es que si no nos quedamos sin programa. Pero somos machos, pero somos muchas. La Gamberra, yo qué sé, es que podemos nombrar y nombrar un montón. Pero lo que queremos es dejar constancia de que, vamos, esa es mi idea, ¿no? Y que la lucha de las ancestras de alguna manera se mantiene viva, que esa llama sigue flotando aquí. Sí. Si queréis... Bueno, yo solamente comentar de que no hay que olvidarnos de que nosotras ponemos los cuerpos. Hay quien ha dejado la vida. Entonces es muy importante, sobre todo para decir, ¿no? Pues vamos a seguir luchándolo, ¿no? Sobre todo para acordarnos de esas personas que se han dejado la vida por la lucha y por unos derechos. Que esos derechos, vale, las leyes van cambiando y a lo mejor pues nos va hundiendo un poquito la moral, pero solamente la moral, nada más, ¿eh? Porque vamos a seguir poniendo el cuerpo, vamos a seguir peleando y vamos a estar en las calles y... Y a seguir teniendo radios libres para informaros. Totalmente. A todos. Es eso, es así, es así. Vamos a seguir abortando, aunque sin permiso. Es así. Vamos es a vivir así. Felices, aunque no tengamos permiso. Intentar estar tranquilas. Eso está, es parte de una poesía, ¿no? La gente viva feliz aunque no tenga permiso. Sí. del Chile, no me celebra el nombre, ustedes saben que mi memoria. Bueno, pero bueno, sí, buscando formas de colectivizar. Pues sí, con este legado de las ancestras nos vamos a estos tiempos que no cambian nunca, que no cambian nunca, y cuando escuchéis la canción me vais a entender perfectamente. Machete, machete. Qué pringao. No es casualidad que os mine la moral cada vez que combatimos la normalidad. Estamos hasta las tetas de compartir espacio con tíos cis que dicen respetar nuestro trabajo. Huimos de lugares llenos de antropocentrismo, os hacemos temblar hablando de feminismo. Apunta, chico, el embrismo no existe, son tus privisis, parece que se resisten. Nuestras asambleas son no mixtas, no se perpetúa un sistema machista. Adentro, espacios horizontales donde tenemos en cuenta las diversidades, espacios personales donde hacemos política, nuestro crecimiento por encima de tu crítica. Tú, machirulo, tienes miedo de ser gay, se llama homofobia, así que revísate. ¿Sabes cuántos machirulos hacen falta para pintar una pared de rojo? Pues depende de la fuerza con la que los tires. Pues se va a quedar guapísima, parece. Sí. Decora tu barrio, primo. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. ¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, pues esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Frontex no rescata, no evita muertes, no protege, no respeta los derechos humanos ni combate las mafias, afirma Koldovi Velasco. El Centro de las de Estudios por la Paz y el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos acusan a la Agencia Europea de Fronteras, que cumple 20 años de existencia, de ser el brazo armado de una política migratoria que genera muerte, tortura y violencia en las fronteras, y exigen su abolición. Estas dos entidades y la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes han presentado ¿Quién vigila al vigilante? Informe sobre Frontex a las puertas del Centro de Coordinación Regional de Canarias. El organismo de la Guardia Civil que coordina el Centro de Movimientos Migratorios desde África hacia las islas. De esto hablaremos con Koldovi Velasco en esta entrevista. Y aquí va nuestra primera pregunta. ¿Por qué el informe que suscriben se llama ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante? Porque Frontex es ese brazo armado militar policial de las políticas migratorias de la Unión Europea. Es un actor clave donde el paradigma que se plantea para esta gestión de fronteras es el securitario, no el humanitario. No la defensa de los derechos humanos, ni el libre movimiento, ni el asilo, sino especialmente estos derechos son los vulnerados en los espacios fronterizos, que se convierten en espacios de guerra. Y esta gestión securitaria, que tiene que ver con más muros, más agentes de control, más vigilancia, más represión, pues está lleno de violaciones de derechos humanos, de impunidad, de corrupción, de opacidad, y por eso planteamos la necesidad de vigilar a quien supuestamente vigila. ¿Qué ha hecho Frontex en estos 20 años? Frontex, lo que ha hecho en estos 20 años, tiene que ver con un aumento de esta perspectiva de securitización y militarización de fronteras, disminuyendo esta mirada humanitaria y de derechos y de libertades. Por tanto, convierte a las personas migrantes en una amenaza, las convierte en enemigas a estas personas en movimiento, y con ello hegemoniza un modelo único para abordar la gestión de los flujos migratorios. En estos 20 años crece en presupuesto, en funciones, en efectivos, en operaciones, en autonomía para tomar decisiones y en un mayor ejercicio de violencia y violación de derechos humanos y libertades, porque no crece en mecanismos de garantía de derechos, sino que crece en presupuestos en un 155%, más de 2.000 millones en 4 años, sobre todo millones para deportar, el aumento en la inversión o el gasto en deportaciones del 2005 era de 80.000 euros y en el 2020, 15 años después, en más de 69, ¿no? De alguna manera se está legalizando, institucionalizando un sistema acelerado de deportación. Crece en funciones ampliadas para reforzar estas deportaciones, en efectivos, que va a llegar a 5.000 en el 2025 y a 10.000 en el 2027. Y crece, como planteaba, en operaciones reforzadas con más expansión. Y en resumen, Frontex, en lo que gana y en lo que ha hecho en estos 20 años, es deportar y realizar expulsiones colectivas fuera del derecho, incorporar a las Fuerzas Armadas desde el 2019 en la militarización de las fronteras y, por tanto, en convertir las fronteras en espacio de guerra y, por tanto, hacer las rutas más peligrosas y más mortíferas. Frontex vigila e intercepta a través de la contención y la coerción, y para esto tienen autorizado el uso de la fuerza, y bloquean el acceso a la Unión Europea, ¿no? Desplegando barcos, aviones, drones, radares. Frontex es la externalización de las fronteras en estos 20 años, subcontratando a otros gobiernos y convirtiendo a otros países en puntos fronterizos de la Unión Europea, formando, entrenando a las fuerzas de seguridad y del orden, donando material, entregando dinero. Dinero que va desviado de los recursos de la ayuda al desarrollo de estos países. Frontex participa en operaciones militares de la OTAN. Frontex recopila, intercambia, guarda, pasa información de las personas migrantes, datos biográficos y datos biométricos, y puede usar la fuerza y las armas. Y una cosa que también muy escandalosa es que Frontex puede operar en un territorio de los estados de la Unión Europea sin su consentimiento. Por eso, en estos 20 años de creación de Frontex, con este largo historial de polémicas y de violación de derechos humanos, es importante plantear que no rescata, no evita muertes, no protege, no respeta ni garantiza ni guarda los derechos humanos y no combate las mafias. Pero lo que sí hace Frontex es perpetuar el proyecto neocolonial de la Unión Europea en el continente africano. Sí hace las rutas más peligrosas y más mortíferas, sí aumenta el negocio de fronteras y el negocio de las armas, sí que genera violencia y violación de derechos y libertades. Frontex revitaliza las mafias, refuerza ese imaginario securitario, ¿no?, anulando la capacidad de gestión de las políticas migratorias de los estados de la Unión Europea y desprotege los datos de las personas, ¿no? ¿Qué alternativas tienen los estados al uso que hacen hoy de Frontex? Los estados de la Unión Europea no tienen ningún tipo de margen apenas de gestión de las políticas migratorias. Cada vez están más lejos de la posibilidad de esas decisiones democráticas, y como antes planteaba, Frontex puede operar en un territorio de los estados de la Unión Europea sin su consentimiento, solo con que se apruebe por parte del Parlamento Europeo. Por lo tanto, estamos planteando esta gestión de las fronteras también como una gestión de excepcionalidad democrática, digamos que una especie de estas funciones ampliadas con este objetivo de homogeneizar y de reforzar el sistema de deportación de la Unión Europea en logística y en cooperación de Estado, ¿no? Hace que se esté legalizando, institucionalizando este sistema acelerado integral de retorno de la Unión Europea. Aunque se han dado casos de acciones legales contra la actividad de la agencia, en el 2019 al 2021, dos comunicaciones ante la Corte Penal Internacional para que la Fiscalía investigue posibles crímenes contra la humanidad de la Unión Europea en acuerdo con Turquía o la Unión Europea de acuerdo con África, y en el 2021 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por ataques a la población refugiada y su incapacidad de cumplir derechos, especialmente el de retornos ilegales y el tema del asilo. En general, lo que se plantea es que las víctimas siguen sin ser ni reparadas ni reconocidas estas vulneraciones, unas más de la cuestión. En el caso de la acogida de personas que huían de Ucrania, que nosotras consideramos en el informe que ha sido ejemplar y excepcional, es un ejemplo de que se puede garantizar la acogida, la dignidad y los derechos humanos siempre y cuando pues la Unión Europea acepte esa cuestión, ¿no? ¿Quién se beneficia de lo que pasa en las fronteras? Se beneficia de esta situación, de esta manera de entender y de aplicar las políticas en frontera, aumenta el negocio de la industria securitaria de frontera y de las armas. Y por supuesto hay una revitalización de las mafias, generando en consecuencia racismo y xenofobia desde ese racismo institucional y estructural que elige, ¿no?, pagar la seguridad fronteriza desviando estos recursos de la posibilidad de invertirlos en otras cosas, ¿no? Es un nicho de mercado, por tanto, la frontera, un nicho con un negocio millonario, ¿no?, donde 7 de cada 10 euros son públicos y se derrocha millones y millones de euros en manos de muy pocas empresas vinculadas muchas al negocio de la guerra, como decía. Entre ellas Indra, Dragados, Ferrovial, Eulen, Sener, Thales, General Atomic. Estamos hablando de empresas que, por una parte, son las que obligan a las personas a una huida de sus territorios de origen por la situación, el expolio, el saqueo, la guerra, las desigualdades, y por otra, ese mismo negocio de las bombas y el negocio de la guerra es el negocio de los dispositivos de seguridad de frontera. ¿Qué reivindican ustedes de forma inmediata? La alternativa que planteamos pasa por denunciar y reconocer que Frontex y esta manera, estas políticas migratorias son un auténtico fracaso, porque no se puede contener la movilidad humana. Por tanto, pedimos un cambio de enfoque de políticas migratorias que garanticen derechos, rendición de cuentas ante las violaciones de derechos humanos y restitución, la no devolución, el derecho de asilo, generar vías legales y seguras, abordar los impactos negativos sobre estos derechos humanos, de la externalización de fronteras en el asilo, la gestión, abolir Frontex, que es una campaña que desarrollamos desde el 9 de junio del 2021, donde hay un movimiento internacional que plantea estas reclamaciones, y con ella abolir Frontex es plantear una regularización a las personas migrantes, acabar con todas las deportaciones, poner fin a las detenciones de las personas en movimiento, acabar con la militarización de las fronteras y este complejo industrial militar, acabar con la vigilancia de las personas que se desplazan, potenciar la solidaridad y no criminalizarla, acabar con estas políticas de la Unión Europea que obligan a la gente a migrar, que saquean, que mantienen ese proyecto neocolonial. Por tanto, la libertad de circulación para todas las personas y en general acabar con este régimen fronterizo de la Unión Europea. En concreto, en el Estado español, por supuesto, todo pasa por derogar la ley de extranjería y la ley de seguridad ciudadana y crear un marco normativo contra el racismo y todas las formas de discriminación, suprimiendo los centros de internamiento de extranjeros, las deportaciones en caliente y generando alternativas de acogida que planteen una propuesta realmente, una respuesta respetuosa con los derechos humanos y con las libertades de todas las personas. Si la frontera es un negocio, ¿quiénes están rentabilizando el odio? En este negocio que son las fronteras, una vez más, siempre ganan los más ricos, ganan las patrias, los que acumulan la riqueza en pocas manos, la propiedad, y pierde la mayoría de la población, pierden los derechos, ganan las mafias, pierde la población, principalmente con el derecho a la vida, que denunciamos siempre que podemos, porque es todo un ejercicio de genocidio con las personas en movimiento, especialmente las empobrecidas y especialmente las personas que se ven forzadas a abandonar sus lugares, generando todo un proceso, una situación de apartheid con distintos dispositivos que hacen que se les excluya de todo tipo de derechos y de libertad. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución. Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate Babilón, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Pues aquí seguimos para cambiar el mundo, porque hay que cambiar ya estas cosas. Y aquí desde Radio Malva, 104.9 de la FM, la Desdones y Pro, por lo menos damos altavoz y tratamos de que no perdamos este hilo que nos une con lo humano, ¿no? Como estamos todos con un móvil en la mano, ¿no? Que utiliza Coltán, que no sabemos ni dónde viene, ni sabemos lo que cuesta, ni las vidas que cuesta. Y, joder, no sé, me parece que nuestra compa de Galiza, Mary, contaba que lo de la renta básica de desiguales, ¿no? Que las migrantes deberían recibir una renta básica de desiguales solo por la deuda histórica que hay como con ellas. Como parte de la reparación, los intereses. Como una parte reparatoria, que cada migrante que hubiera en el país debería cobrar una deuda histórica como deuda pendiente. Y totalmente de acuerdo y no sé, yo creo que estas reflexiones de Koldovi nos hacen tener todavía más presente, ¿no? Que sí. Sí. No sé, a mí me encanta escucharla, te centra tanto, pero me llamó la atención. Es profe y se nota. No, pero escúchame, ojalá todas las profes fueran como la Koldo. Ojalá yo hubiese tenido una profe como la Koldo. Cuando la pregunta es qué es lo que reivindican, ¿no?, ante toda esta situación. Bueno, sentate, ponete cómodo que te lo empiezo a explicar, ¿viste? Porque claro, Es que es impresionante cuando te las dice así todas juntas, ¿viste? Acabar con los CIEs, abolir el Frontex, tener una política contra el racismo, o sea, enumeró una cantidad de cosas impresionantes y que son todas que las sabemos que eso y que se pueden hacer mañana, Eso de normalizar, ¿viste? Eso de normalizar y no estar permanentemente, ¿viste? Y esta relación, ¿no?, de migrante amenaza, que hace mucho, ¿no?, desde la tele, de todo, ¿no?, un migrante es una amenaza. De hecho, hoy estaba viendo las noticias justamente y han hablado de los cayucos que han llegado a Hierro y como cada vez están llegando más, se va a pasar, como se va a hacer el récord del año anterior y todo eso. Y es curioso, ¿no? Porque dices, Canarias. Canarias llegan millones de turistas cada año, ingleses, alemanes, franceses, belgas, de todos los lugares de Europa. Que también es una... Y lo que preocupa son los que llegan en cayuco, claro, porque los otros no consumen agua, no consumen bienes naturales, no ensucian, no tiran basura. Quiero decir, los que preocupan, claro, cuando hablamos de migración, ¿de qué tipo de migración hablamos, no? Porque al final ni están los canarios explotados sirviendo a migrantes que vienen del extranjero europeo a consumir sus recursos y pegándole patadas a la peña que viene de África a trabajar bajo condiciones miserables, clase de esclavitud, que son necesarias para sostener esa economía, no nos olvidemos. Esa economía se sostiene porque hay personas que trabajan en esas condiciones. Igual que aquí se sostiene la agricultura porque hay personas que trabajan en condiciones de esclavitud. Y cómo se sostiene el capitalismo gracias al trabajo gratuito de las mujeres. De las migrantes, que no cotizan. Que mujeres, igual, migrantes, de las mujeres, de las migrantes que no cotizan, qué tal, pero que es una economía necesaria. Y dicen, no, es que no cotizan a la seguridad social. Todo lo que consumen tiene IVA. Todo lo que consumen es impuestos. Pagar, pagan. Aquí pagamos todos. El que no paga es el Florentino Pérez. El que no paga, ¿sabes? El que no paga es el que menos les importa. Y es el que más tiene. Y es un señor. Me gusta mi señor. Además, lo que tú decías de... Yo he visto el ratito, nada, un momento también el telediario y digo, guau, como me pongo mala. Era también... Estaba en directo. Estamos en la Isla del Hierro en directo para saber, informaros directamente que aquí hay un problema, que cómo llegan, no humanamente, como decía Coldo, no la humanidad, de decir, a ver, humanamente, si llegan una gente que está, que viene del mar no sé cuántas días, no sé cuántas horas, humanitariamente vamos a atenderlos, no, no, no digas que es un problema, porque claro, ya es un problema, porque ya son no sé cuántos los que han venido y lo que van a quedar por venir. Es un problema, estamos en Canarias, luego vienen los turistas, ahí un problema, o sea, en directo. Y estas imágenes que a mí me impactan un montón, de los turistas en la playa tomando el sol y cayucos llegando desesperados, sin agua, sin comida, a las playas y corriendo como pueden para librarse de la policía, mientras los turistas que miran el sol graban las escenas con sus móviles. Es como una cosa de... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? Yo recuerdo, y además cuando estaba hablando con Lo, la experiencia que yo tuve personalmente en Canarias, que abrí fronteras, que hicimos ahí la ruta de la caravana, la caravana de Palma y Tenerife. Y lo que tú dices, vale, hubo un momento que, claro, nosotras, lo que es la caravana, intentaba que todo el momento fuéramos por espacios, por playa, por el recorrido. Pero hubo un momento que había un espacio que, claro, ahí están los guiris, que son intocables, y no pudimos hacer ese tramo. Nos llevaron por el asfalto. O sea, ¿por qué no? O sea, hacerlo por el asfalto. Pero aquí... Que no los vean. Que no nos vean. Y aún así hay represaliadas, ¿no? De aquellas hay multas. Claro. Aún así hay gente. Sí. Y me estaba acordando de todo ese momento, de decir, la estrategia que tienen y a ver, que es un trabajo que hacen desde allí, que... poner el cuerpo humanamente y es a las compas que dices, compas, sí, es que es el día a día, o sea, es el día a día, es increíble porque es... Pero es que vos la escuchas a Coldo y te das cuenta que sabe muy bien de lo que habla. Sí. O sea, tiene un... Sí. Bueno, si queréis pongo una musiquita. Si queremos. Si queréis. Si queremos. Y, y te decimos muchísimas gracias, Coldo. Sí, sí. Sí, muchas gracias, Coldo. Y bueno, seguimos con nuestro tema, porque aquí yo voy componiendo músicas de Nomisto y esta os va a encantar. Estudié con un macho, macho man, que era un maestro muy popular. Él era un macho intelectual, él era un macho intelectual. Impresionaba con su subjetividad y todo el mundo lo quería escuchar. No te hagas güey, no te hagas güey. También me hablaba de la ciencia. Colaboré con un macho, macho, man. Él era un compa chido, guan. Él era un macho intelectual. Él era un macho intelectual. Me habló de lucha y autogestión, de anarquía y poliamor. No te hagas güey, no te hagas güey. Él era un macho intelectual. No paras de hablar, no puedes. Y solo quieres destacar. Era un artista relacional, conceptual, gestual, global, local, activista, elitista, medieval, ambiental, individual, espiritual, progresista, hedonista, internacional. Y rivalidad, aquí quién es, aquí quién es, quién es la macho intelectual. Estamos hartas de competir, de autosaborear, de abusos de poder. No me vendo, no me exploto, no me dejo chamaquear. No te escondas, no te hagas, no te dejes censurar. No me vendo, no me exploto, no me dejo chamaquear. No te escondas, no te hagas, no te dejes censurar. Separadísima, puretísima, estoy polía y encima ardor. Oh, se rape. Que no hable en foro coche. Que no disfrace al gato. Que tenga todos los dientes. Que traiga poco trauma. Que se pase un revuelto. Bueno, mujeres, quedamos cada el 8M, aquí en Radio Malva, 104.9 de la FM, Les Dones y Pro, retransmitiendo en directo. ¿Qué va a ser este 8M? No sé, yo la verdad es que todavía ni me lo he planteado. No por nada, sino porque voy tan liada que me cuesta un montón poder pensar en Sí, es que me pasa lo mismo. Lo dijiste y lo que estaba pensando. ¿Qué voy a decir? Es que vengo a escuchar lo del Frontex, ¿viste? Lo que nos contaba Yanira. Y Palestina, el genocidio que está sucediendo en Palestina. Y son tantas cosas. Cosas que, de las que no se hablan, de este tío, de Wikileaks. No sabemos nada. O sea, yo no. Pero es que no te lo cuentan. Y el tío cumplía el 20, creo, límite para ser extraditado a Estados Unidos. Que lo están esperando con las garras. Y no sé, están pasando tantas cosas, viste, que me cuesta porque, bueno, por suerte hay compañeras que organizan, ¿no? Que trabajan, que lo hacen. Y bueno, ahí estaremos nosotras como siempre. Para mí el día 8 es un día de acompañar, no es un día de hacer, porque hay tanta gente haciendo cosas que... Sí, no. Que me satura. No. Entonces, hay gente organizando, pues nos sumamos a lo que se organice, ¿no? Claro. Sí, a mí también me estaba pasando lo mismo, digo, todavía no construyo, ¿no? No ha aterrizado. No. Semana a semana, cuando llegue la del 8, sí. Ya veremos. Voy a semana a semana. Yo creo que nos encontraremos nosotros en las puertas del CIE, como todos los años, encontraremos a las migrantes, a las trabajadoras sexuales, a la gente LGTB, a los trans, y es nuestra gente, y estoy contenta porque cada vez somos más. Sí, sí, pues eso, ahí iremos con el paraguas trans. Estaremos apoyando siempre desde los márgenes a todas y todes las que se lancen a ocupar ese espacio. Y nosotros no estamos ni en condiciones ni en posibilidades de ocupar un espacio, pero sí de mostrar apoyo. Nunca vamos con las oficialistas porque no nos sentimos ni cómodes ni encontrades, por decirlo de alguna manera. No encontramos ahí. No compartimos miradas. No. Pero bueno, no dejan de ser compañeros que piensan distinto, hacen su ruta y nosotras vamos construyendo despacito la nuestra. Y yo también pienso que el sistema caerá por distintos lugares. nosotras tirando de aquí, como decía la estaca, ¿no? Al principio, tú tiras por aquí, tú tiras por allá. Tú tiras por lo político, yo tiro por aquí, yo tiras por allá. Y aquí, cada uno tirando por un lado, lo tumbaremos. El problema es qué pasará después. Si nos daremos de hostias entre nosotras, bueno, o cómo resolveremos. Pero de momento es tumbarlo, ¿sabes? Y ahí habría que encontrarnos, para mí, todes, porque al final nos hace daño un mismo sistema. Bueno, pero las compañeras también yo veo que están haciendo un camino, porque compañeras con las que estábamos totalmente ideológicamente enfrentadas, de repente empiezan a reconocer que el trabajo sexual es trabajo, empiezan a abrirse para conocer todo el colectivo trans. Y yo creo que a veces nos olvidamos que hay procesos. Y a veces nos olvidamos que hay procesos, que no son cosas, son, no sé, que somos personas con emociones, con lugares, experiencias, mochilas, y hay procesos, y hay procesos. Y en el camino nos vamos encontrando. Y en base a qué proceso estás, nos podemos encontrar en este momento o ya buscaremos otro, ¿sabes? Sí, sí. Donde nos podamos encontrar. Sí. Hay veces que no es el momento, hay veces que no es el lugar y hay veces que no lo es nada, ¿no? Menos mal que no teníamos nada que decir. Yo, mis amores, cuando sea el 8M, que como bien habéis dicho, nos vamos a la puerta del CIES, seguramente con el bloque de la Asamblea Feminista, que es quien convoca la línea por la que más tenemos afinidad, pues yo personalmente, si no me cojo el paraguas rojo porque al final no llega a ver el bloque puta, pues me voy a coger Wipala, por como sudaca que soy. Pero yo lo cogería todo, por si yo acaso. Yo lo cogería todo. Pero bueno, yo por mis líneas todo lo que podamos, ¿no?, llevar, todo lo que podamos llevar va a estar bien, quiero decir. Evidentemente yo no voy a llevar la Wipala, porque creo que no me corresponde llevarla. Sí. Y creo que también hay que tener este cierto respeto, ¿no? Y, claro, y saber estar, ¿no? Y creo que hay que dejar también que la gente más privilegiada calle y deje espacio a que otros colectivos que no tienen esa visibilidad puedan estar presentes. Por supuesto. Como sean les putes, les migrantes, les trans, como todas estas colectivas. Que las mujeres que vayan, que sí, con todo esto, a veces pues está guay callar, escuchar, mirar y dejar que sean otros los que hablen y que hagamos este ejercicio. No sé qué pasa con las palestinas, yo, este 8M. No sé si ya que están en guerra y están en otra, no, yo no, creo. No, no, y yo no, creo que pero tendría que tener un punto visual. Es, claro, pero es que es un el 8M visualiza mucho y me parecería extraño que no estén ellas reivindicando, ¿no? Y denunciando el genocidio que se está produciendo en sus territorios. O sea, yo ahí me gustaría estar también. Pues sí. Pues sí, pues bueno, si queréis pongo una musiquita y nos vamos despidiendo, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué hago? Tengo más chirigotas, ¿eh? No, ¿hay, va a poner una chirigota entonces? ¿Hay tiempo? Yo bueno, estamos al límite. Yo tengo que irme, amores. Muchas gracias por este programa tan bonito, que hemos abarcado tantas cosas, por todo esto que nos ha enriquecido, siempre aprendiendo en cada programa, qué maravilla. ¿Y cuánta gente participa y cuánta gente nos aporta cosas? Es que es maravilloso. Y cuánta gente y cuánta gente que quisiéramos tener aquí en presencia, pero bueno. Como Leagus. Leagus, que te queremos, amores. Agus, Gala. Mucha Gala, gente. Ay, Gala. Carla, que hoy la vi en la mañana. Besitos, amores. Besitos a Carla. Pues y nada. La Nati. Se anda por ahí, por Torrent. De momento pongo una cuña primero. Veo que tu novio es un macho. Míralo, si lo es un macho. Creo que tu compa es un macho. Míralo, si lo es un macho. Creo que tu padre es un macho. Míralo, si lo es un macho. Creo que tu jefe es un macho. Míralo, si lo es un macho. Creo que tu profe es un macho. Míralo, si lo es un macho. Creo que aquí huele un poco a macho. Huélelo, si lo es un macho. Dime solo un sitio donde no haya un macho. No lo hay, no lo hay. ¿Cómo que no? ¡Si lo hay, si lo hay! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita! ¡Fuego! Por todas las colectivas organizadas, por todas las compas que luchan, en las calles, en las cárceles, en los espacios sociales y en todos los lugares para dar fuerza y rebeldía a esta lucha y a este abrazo feminista que nos une y que traspasa fronteras. Aquí flotando nos despedimos de este programa con tantos aprendizajes, como decían las compes, con tantas anécdotas, historias, experiencias, vivencias, cuerpos, sentires, amores, no sé, ¿qué más añadir? Saludes a toda la gente que nos escucha, que es súper importante para nosotros, ¿no? Siempre nos planteamos, ¿para quién hacemos esto? Pues esperamos que para alguien, ¿no? También a nosotros nos hace una terapia emocional, seguro, ¿no? Y está bien, ¿no? Pero también tenemos siempre la confianza de que hay gente que nos apoya, nos escucha, también recibimos mensajes, ¿no? Que así nos lo dicen y nos emocionan un montón. Ya despidiéndonos, espero que les haya gustado este viaje que les compartimos, ¿no? Porque en realidad fue un viaje propio. Sí que nos gusta que nos escuchen, pero que escuchen nuestra locura, nuestra razón, nuestras raíces, nuestras ancestras y todo lo que nos traen a este micrófono para hablarles a vosotres. Bueno, yo encantada de siempre compartir en esta mesa, porque hay muchas emociones, porque las miradas son muy bonitas, son estupendas, son maravillosas, y entre nosotras también transmitimos mucha energía muy positiva. Y parece que no, pero se te queda la mente en blanco para estar aquí. Es muy importante, ¿no? Y transmitimos, aún con la mente en blanco, intentamos transmitir todos los sentires que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no? En nuestras cuerpas. Y que la lucha sigue, y fíjate, estábamos hablando del 8M, y sí que hemos conseguido, y yo me voy a quedar con el que hemos conseguido visibilizar a las colectivas del paraguas trans. Entonces ahí es una lucha muy bonita que la hemos conseguido. O sea, vamos a creerlo, ¿no? Y lo creemos y la seguimos. Y la seguimos. Bueno, yo pensaba que no lo hemos conseguido nosotras, sino que por lo menos hemos ayudado a visibilizarlo a través de la radio o a través de otros medios. Claro, porque es verdad que ellas han llevado la lucha y nosotras hemos apoyado con los medios. Como aliadas. Humildes. Pero tan a veces necesarios. Sí, me quiero olvidar de las compas de gordofobia, de esto gordofobia. También un saludo, también hemos aprendido mucho y queremos más. Pero bueno, cuando ellas piensen que sí. Y también acordarnos de Subversives de Castelló, que han estado muy potentes, con una lucha muy potente, que podéis escuchar en nuestra onda, ¿no? Que os hicimos una entrevista muy bien. Y bueno, y seguirlas por las redes, por supuesto, porque también muy, muy a full con ellas. Y yo me siento a veces marujas hablando con muy a full, muy no sé qué. Me siento ahí como intentando parecer joven por el micrófono, porque como nadie me ve,